cercanía, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar ya con este programa. Este es el número 74 de Hijos de la Tierra. Y bueno, vamos con ustedes a la agenda y a las publicaciones. Y bueno, esta semana en publicaciones tenemos pues la jornada ecológica. El periódico La Jornada, que se edita acá en México, bueno, pues tiene una publicación anexa, la cual en esta ocasión pues se la dedica a la contaminación en Veracruz, en particular a Coatzacoalcos, este puerto costero, esta parte de la costa de Veracruz, que bueno, pues está contaminada en sus ríos, en sus aguas costeras, en sus marismas, en fin, y una de sus grandes maldiciones es el petróleo que ahí se ha extraído, así como también pues las grandes industrias que en torno al petróleo se han instalado en esas zonas. Y bueno, pues trae esta información de Coatzacoalcos, trae la información acerca de las petroleras. Por ejemplo, en uno de los artículos donde se llama Históricas al Margen, nos menciona cómo Pemex ha sido galardonado y está considerado dentro de las mejores empresas petroleras por su cuidado al medio ambiente a nivel mundial y bueno, con los mejores estándares. Pero imagínese, aquí en México muchas comunidades indígenas, muchos pueblos campesinos, pues más bien tienen la idea de Pemex como un gran centro contaminador, como un espacio, bueno, pues que ha pues venido en detrimento de la naturaleza donde se asienta, y bueno, pues Coatzacoalcos es un ejemplo de ello. Así que los invitamos a que conozcan, revisen La Jornada Ecológica, que bueno, pues está a cargo de Iván Restrepo, y que bueno, pues en esta ocasión nos trae esta información de Coatzacoalcos, la cual les recomendamos, ya que está bastante interesante. En los programas posteriores estaremos también sacando un poco de información acerca de Coatzacoalcos. Y bueno, pues para la agenda, vamos a leer las actividades de la agenda. Hay bastantes actividades, así que los invitamos a la que puedan asistir, pues así lo hagan. Y bueno, pues del 1 al 5 de agosto se está convocando, ya lo habíamos dicho aquí en este programa, a una jornada contra la mega minería extractivista canadiense que se está dando en América Latina. Y bueno, esta es una convocatoria que surge desde Canadá y que bueno, varios grupos pues lo están promoviendo, y en el caso de México, pues en Baja California Sur, por parte del colectivo Sociedad y Medio Ambiente, pues van a llevar a cabo estas actividades, estos actos de rechazo hacia pues esta megaminería, ¿no? Que tanto afecta a la megaminería tóxica que se quiere instalar en nuestro país. Y bueno, el miércoles 1 de agosto, la manifestación contra la megaminería tóxica a las 9 de la mañana en el Palacio Municipal de Baja California Sur, y el domingo 5 de agosto, el Festival por el Agua y la Vida en el kiosco del Malecón a partir de las 7 de la noche. Y bueno, van a haber artistas invitados, así que ahí está esta primera invitación. Y bueno, también una siguiente invitación que les vamos a hacer a ustedes es la Asamblea Ciudadana Abierta que convoca a México Toma la Calle MX, o calle, perdón, Democracia Real Ya. Y bueno, pues como ustedes saben, los acampados han regresado a la ciudad monstruo, y bueno, pues ahora con el impulso del movimiento Yo Soy 132 se ha reinstalado la acampada del Monumento a la Revolución. Y bueno, pues ellos todos los sábados a partir de las 12 del día están llevando a cabo sus asambleas abiertas y públicas, donde uno se puede pues integrar a las actividades que ellos están promoviendo, en particular a este campamento que sostienen de manera cotidiana ya desde hace más de un mes en el Monumento a la Revolución. Así que pues los invitamos a que vayan a la asamblea pública los sábados a las 12, y si no, pues a que se den su vuelta allá al Monumento a la Revolución con los acampados del Yo Soy 132. Y bueno, también una tercera invitación es para que el 30 de julio y el 1 de agosto pues estemos atentos hacia la caravana de ejidatarios y ejidatarias de Tila, Chiapas, que vienen caminando hacia la Ciudad de México para realizar una marcha mitin el 1 de agosto, saliendo del Monumento de la Revolución hacia la Suprema Corte de Justicia, esto a las 10 de la mañana, y bueno, pues está toda la gente invitada a acompañar a nuestros compañeros ejidatarios de Tila, y aquí Hijos de la Tierra, pues seguramente les traerá también la información la próxima semana de lo que nuestros compañeros vayan a estar realizando aquí en la ciudad monstruo. Y bueno, también una cuarta invitación es para el miércoles 1 de agosto, se va a llevar a cabo la presentación de la charanda Nuritini, y bueno, es la degustación y venta de charanda artesanal elaborada por la cooperativa Putsumiti. Y bueno, pues esto va a ser en la Burra Blanca, aquí en el centro de la ciudad monstruo, y bueno, pues va a ser esta degustación de charanda michoacana. Y bueno, pues es una bebida alcohólica, pero bueno, pues está de manera orgánica y de manera también de forma cooperativa, ¿no? Por si quiere buscar usted alternativas a las bebidas alcohólicas. Y bueno, también en una quinta invitación es la caravana por las niñas y los niños de Cherán-Kerry, Michoacán. Que bueno, pues ya lo habíamos comentado también aquí en el programa. El próximo viernes 17 de agosto se va a llevar a cabo una caravana que va a durar 4 días, del 17 al 21 de agosto, para realizar una visita al municipio donde se van a hacer talleres y trabajo comunitario de todo tipo, de salud, de radio, de juegos con los niños. Y bueno, pues están invitando a que te sumes al acopio y también a que puedas sumarte a esta caravana que se va a llevar a cabo en solidaridad con los pueblos de Cherán, Michoacán. Y bueno, pues también les recordamos que esta invitación que hacen para participar en esta caravana hacia Cherán-Kerry, bueno, pues también hay formas de sumarse, de organizarse a esta caravana. Y bueno, pues en el Facebook es donde han concentrado casi la mayoría de sus informaciones, y bueno, pues ahí pueden ustedes encontrar estos contactos, y se llama así, Caravana de Solidaridad con los Niños de Cherán-Kerry. Así que ahí está también la invitación para que puedan ustedes asistir y apoyar en la medida de sus posibilidades estas actividades en apoyo a los compañeros del municipio autónomo de Cherán-Kerry. Y bueno, pues también ya para ir cerrando, para la gente de Michoacán, bueno, pues la gente de Morelia en particular, nos están invitando a la caminata en defensa de la Loma de Santa María, allá en Morelia, Michoacán. Esto va a ser el 2 de agosto a las 10 de la mañana, y la salida será en la Plaza Villalongín. Y bueno, pues esta actividad se va a llevar a cabo ahí en Morelia, Michoacán, que como decimos, bueno, pues también han estado impulsando estas iniciativas para que esta loma no sea devastada de manera socioambiental. Y bueno, pues ya por último, la última invitación es hacia un cine para todos. Artistas Aliados invita a las proyecciones de cine. Esto va a ser el próximo viernes 3 de agosto a las 7 p.m. en el cine viejo de Lindavista, cerca del metro 18 de marzo, y se proyectarán películas de cine mexicano con sus realizadores. Haremos un pronunciamiento sobre nuestra visión del cine nacional, recuperaremos los espacios del cine popular, asiste, participa y difunde, dicen nuestros compañeros que nos invitan. Y bueno, nada más para terminar, la caravana hacia Cherán-Kerry, todos aquellos que quieran sumarse, organizarse, la forma de contacto es a través del correo electrónico caravana para todos, o para todos, pero en lugar de o una x, @gmail.com, y también en https://www.facebook.com/caravana-para-todos, y bueno para todos, y otra vez la o es una x. Así que bueno, pues esa sería la invitación. Y bueno, pues parece que eso sería todo por el día de hoy, por esta semana de su programa número 74 de este programa llamado Hijos de la Tierra, dedicado a las luchas y las resistencias socioambientales. Esperemos que haya sido de su interés y de su agrado la información que ha estado escuchando a lo largo de este programa. Lo invitamos a que nos sintonice la próxima semana a través de los medios libres y también a descargar nuestro podcast a través de nuestro blog y también a través de las redes sociales. Así que bueno, pues esto fue Hijos de la Tierra. Nos vemos la próxima semana. El que siembra su maíz, que se coma su pino. El que siembra su maíz.